Este primer poema se titula Soledad. Destrucción, abandono, soledad, despedida, llanto y mayor soledad. Solo los veo perderse en la distancia, solo los veo ahí con su rostro inerte, con la interrogante en el cristal. Todos se van, me siento sola. Unos se van con la esperanza en el camino, otros con la esperanza de que su partida a los que se quedan beneficie. El norte, el sur, el cielo o el infierno, un destino es suficiente, una alternativa, un lugar, una opción, cualquier parte a esta realidad constante, amurallada, destrozada y muerta. Todos se van, me quedo sola, anclada a esta tierra, asida a esta idea de su regreso, de su retorno de una larga noche, ansiosa por ver de nuevo tus ojos claros, luminosos, tu mirada tierna, amorosa, tus labios rojos y abultados, diciendo mi nombre insistentemente, con tus oídos dispuestos a escuchar mi historia. Deseando tu regreso, estoy sola, atrapada en altas paredes, enmohecida por el clima imperante, rotas por el peso que soportan. Sola en esta enorme tumba la espera continúa. Espero tus olores y tu risa, la blancura de tu piel suave, aterciopelada, los largos dedos de tus manos que enredaban mis cabellos en interminable caricia. Quiero oír tus pasos en mi puerta, sentir tu respiración cercana, suspirar de nuevo al ver tu rostro. Quiero de nuevo abrir ventanas, que los rayos del sol iluminen tu silueta, que el calor matutino cubra tu cuerpo, que la luz del día estés conmigo, que la oscuridad de la noche eterna se aleje con el brillo de las estrellas, que la magnificente luna ilumine tu cara cada noche y yo esté ahí para verla. Cuánta pena, cuánto dolor, cuánta pérdida deben pasar para que tú regreses. Cuánta soledad albergará mi alma con tu ausencia. La ciudad se termina, la destruye, la esperanza se acaba, la abandona. Las personas se van, están huyendo. Los amigos desaparecen, están muertos. Y yo, sola sin ellos, sola sin ti, sola en esta espera que no termina, sola, sola. A ver, ahora les voy a leer otro que se llama Mi Niña. Mi niña hermosa, mi flor del desierto. En la arena escribo tu nombre. Las dunas se prolongan con tu ausencia. El viento se escucha triste sin ti. Creciste entre la arena. Amarraste tus raíces a esta tierra. Vientos feroces no doblaron tu tallo. Fríos intensos, calores extremos no dañaron tus pétalos. Creciste erguida, bella y poderosa. Una mano fue suficiente para terminar de tajo con tu brillo, con tu esplendor, con tu belleza. El eco de tu luz ya no responde. Drenando el desierto entero, no encuentro destello alguno. El sol abrasador no logra calentar la arena. Hace falta en esta deslizante tierra, flor hermosa, flor norteña. Tú y todas las flores de este jardín lejano dejan vacío, seco e infértil este suelo. Los colores diversos y nuevos de tantas flores destrozadas son necesarios para que los pájaros aleten de nuevo. Mi niña hermosa, mi flor del desierto, seguiré tus huellas hoy y siempre, las que se desdibujan con los vientos, las que se borran con la lluvia intensa, las que se ocultan sin tu luz, sin tu brillo, las que nadie más busca, yo he de encontrarlas. Aún huelo tu perfume de otras primaveras, aún siento tu suavidad entre mis dedos, aún te veo en mi jardín mutilado, Aún escucho tu movimiento con el viento. Aún percibo tu existencia en la distancia. Aún hay vida suficiente, pequeña. No me canso de buscarte. Traigo un textito también. Gracias por invitarme acá a acompañarlas y decirles que estamos resistiendo con ustedes porque necesitamos que cambiar las cosas. Hice un pequeño textito y se los voy a leer. La palabra ha llegado hasta acá, donde nadie la quiere escuchar, donde cada uno de estas voces quiere salir de lo terrible. Este plan triunfal del gobierno es dejar a todas las escuelas vacías, criminalizar a los jóvenes que mueren a diario. Desde la llegada del ejército y las fuerzas federales, ha incrementado las extorsiones, las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos a los luchadores sociales. Más de 40.000 muertos nos ha dejado la necesidad y la incapacidad de los gobiernos. Maricela Escobedo la asesinaron a las afueras del Palacio de Gobierno, donde hacía un plantón indefinido para encontrar el asesino de sus hijas. Las armas de Maricela eran un micrófono y una cartulina, y así fue brutalmente asesinada, mientras los culpables andan en la calle de lo terrible. A un estudiante de la UACJ solo les bastó darle un balazo por la espalda, proveniente de las fuerzas federales. A la semana siguiente, los federales identificados estaban libres. Las armas de José Darío Álvarez Orrantia eran un pañuelo que cubría la mitad de su rostro, una lata de pintura para escribir capitalismo salvaje. ¿Quién mandará estas balas? Estas balas que también llegaron a la familia Reyes. ¿Por qué interrumpir la búsqueda de la libertad con estas balas que tienen muy bien fijado el nombre de quien van dirigidas? Desde la llegada de César Duarte y el presidente Héctor Murguía, esto se ha agravado. Los ataques a los luchadores sociales y a la comunidad juarense parecen no terminar. El presidente Felipe Calderón ya no nos tiene ni siquiera en su geografía. Y ha perdido sus oídos, su vista. Todo esto es un plan que pertenece a la oscuridad, a lo terrible. Nos dejan claro que manifestarse en México o en el estado de Chihuahua nos deja en peligro nuestras vidas. Y la búsqueda por la justicia y la dignidad y la vida nos lleva a los terrenos de la criminalización y de la muerte. Gracias.